El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Por supuesto que se transmite por la señal de las 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumag Ortiz. Muy buenas tardes. En los actuales momentos en el que el Ecuador está unido y poniendo toda esa fuerza para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, tenemos que estar muy pendientes y se hace necesario fortalecer nuestro patrimonio cultural milenario que posee el Ecuador. Parte de ese patrimonio son las expresiones culturales que se han mantenido con el tiempo, como las artes populares, las artesanías, la gastronomía, dulces tradicionales, entre otros, siendo en las zonas afectadas por el sismo, donde se evidencia que numerosos grupos de la población son portadores de ese patrimonio cultural, que en la actualidad corre el riesgo de desaparecer. Urge intervenir con proyectos relacionados al inventario, registro y planes de salvaguardia de esas manifestaciones culturales, e impulsar que se mantengan, ya que han sido una de las alternativas económicas para los mismos, los cuales aportan a la mantención de nuestras identidades. En la emisión de esta tarde tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión con Hermana República de Cuba, a propósito del séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba realizado en el mes de abril. Fecha que coincidió con la celebración del aniversario 55 de la histórica victoria en Playa Girón, donde se eligieron democráticamente los miembros del Buró Político, el primero y segundo secretarios y los integrantes del secretariado, con una amplia y masiva participación de sus delegados, de los jóvenes revolucionarios comprometidos y firmes, como bien ya lo diría el presidente de Cuba, Raúl Castro, en su intervención, abro comillas, una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, como la definió el compañero Fidel, como una innegable obra social construida, jamás encontrará solución a sus problemas de espaldas al pueblo, ni con la restauración del capitalismo, y quedarán, como manifestó Fidel Castro, las ideas de los comunistas cubanos, como prueba de que este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirles que el pueblo cubano vencerá, cierro comillas. El pueblo cubano, a pesar del bloqueo infame impuesto hace más de medio siglo por el imperio norteamericano, ha demostrado dignidad, fuerza y ha sabido salir adelante sin declinar ni un instante, defendiendo y manteniendo su revolución, con una solidaridad inmensa con sus hermanos latinoamericanos y los pueblos del mundo que lo han necesitado. Quiero reiterar nuestro agradecimiento sincero a todos esos médicos cubanos que se encuentran trabajando desde hace muchísimos años en nuestro país, sanando a nuestra gente. Y agradecer a la Brigada Médica de Catástrofes Henry Grifo, creada por Fidel Castro a partir del huracán Katrina, que ha recorrido el mundo entero apoyando justamente en estos desastres naturales a los pueblos que realmente lo han necesitado y que se encuentran en las zonas afectadas por el territorio todavía aquí en el Ecuador. Muchas gracias por ello y mantenido, reiterado nuestro agradecimiento a Cuba, nuestro pueblo hermano que siempre está con los pueblos más necesitados. Y un aplauso, mi querido Daniel. Muchísimas gracias a todos esos médicos, a todos esos rescatistas, a toda esa gente que está y ha venido a ayudarnos. También doy la cordial y fraterna bienvenida al Ecuador, a este programa, el compañero doctor Rafael Daussac, embajador de la República de Cuba en Ecuador, recién llegado hace algunas semanas atrás. Muchas gracias por su presencia, tiempo. Junto a él analizaremos sobre las resoluciones de este séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. También ese gran festejo del Día del Trabajo, millones de personas, de seres humanos, diciendo aquí estamos con fuerza, con dignidad y mucho más altivos, libres y soberanos que nunca. También analizaremos la situación actual de las relaciones Cuba-Estados Unidos y la lectura de la injerencia internacional en nuestros países progresistas de Latinoamérica y el Caribe, por parte de quienes ya sabemos del imperio, con el fin de desestabilizar nuestros procesos revolucionarios. Bienvenido, mi querido embajador. Saludemos antes de la entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Yumak, y es un placer para mí estar acá en el Ecuador y estar en tu programa. Más bien, muchísimas gracias a usted. Bienvenido. También doy la cordial bienvenida al compañero Paul Almeida, gran amigo del programa, comprometido, otro revolucionario, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Con Paul reflexionaremos todos los avances que se ha hecho en estos casi 10 años de la Revolución Ciudadana con respecto a las leyes laborales en favor de los trabajadores y la lectura del Partido Comunista Ecuatoriano sobre los actuales procesos en el Ecuador y Latinoamérica. Bienvenido y muchas gracias por tu presencia, mi querido camarada Paul Almeida. Muchas gracias por la invitación, Yuba, y un abrazo a toda la gente que nos escucha. Bueno, iniciaremos recorriendo por ese Ecuador milenario y seguiremos viajando, conociendo otros parajes de esa maravillosa y encantadora provincia de Manabí. Ayer viajamos a Esmeraldas, hoy continuaremos con la provincia de Manabí y nos vamos justo al Parque Nacional Machalilla, a ese recorrido maravilloso, incentivar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y quienes viven en él, nuestro hermoso país de la mitad del mundo, a que potencialicemos, activemos el turismo, conozcamos, vayamos a consumir sus productos agrícolas, sus productos que son parte de ese patrimonio inmaterial, como lo mencioné, la gastronomía, la deliciosa y exquisita gastronomía de la provincia de Manabí, elaborada por esas hábiles manos de esas mujeres trabajadoras. Gente de empujes, el manabita, vamos a salir adelante. No todo está perdido. Lo último que se pierde son las esperanzas y hay muchos sectores todavía que pueden albergar al turismo en esta provincia de Manabí. Y también pues hay que recorrer, apoyar y también pedir que sigamos contribuyendo en favor de nuestros hermanos necesitados. Realmente, empresa privada, el Estado, los países amigos, realmente una constante apoyo. Pero no podemos declinar los y las ecuatorianas. Y como dije en anteriores programas, tenemos que realmente formular proyectos de desarrollo productivo sustentable en base a las realidades socioculturales que se han desarrollado nuestras culturas. No olvidemos que Manabí, Esmeraldas, es la cuna de nuestro origen, de nuestros orígenes ancestrales, una de las culturas más antiguas, se dice, de América, la Valdivia, 6.000 años antes de nuestra era. Donde ahí se descubrió la agricultura, luego se la transmitió hacia la sierra, la alfarería, la cerámica, y donde surgieron también, luego de las etapas posteriores, los mantahuancabilcas, los primeros navegantes, que incluso cruzaron hacia Mesoamérica por las costas del Pacífico. Bueno, iniciaremos, como les dije, con recorriendo nuestro Ecuador milenario. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias. Conéctese a través de las redes sociales, www.casalacultura.gob.es. Ahí hay el link, radio, inmediatamente. Mi Facebook personal, Yumag Ortiz, directamente usted aplasta y sale directamente la transmisión del programa. Y también en Facebook, Radiodifusora CCE. Bienvenidos, saludamos como todos los días miércoles y jueves al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Muchísimas gracias por todos esos mensajes y por su gran sintonía. Yupay Chayni, Pagarichu, bienvenidos, iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador.

Muy buenas tardes, mi nombre es Indira Nápoles, soy de Cuba y soy la agregada cultural de la Embajada de Cuba acá en Ecuador. Quiero enviar un caluroso saludo a este programa, Trazos de Nuestra Identidad, y otro saludo a Yuma. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical, dando la bienvenida a nuestros grandes invitados y reiterarles siempre las gracias por mantenerse en sintonía y muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí presentes. Nos vamos con Carlos Puebla. Ya que lo pregunta, le contestaré. Anticomunista, yo jamás seré. Mucha gente ha hecho negocio con el anticomunismo y ahora por eso mismo andan buscando más socios. Ya que lo pregunta, le contestaré. Anticomunista, yo jamás seré. Anticomunistas fueron los que al pueblo asesinaron, los que a la patria dejaron con 20,000 hijos menos. Ya que lo pregunta, le contestaré. Anticomunista, yo jamás seré. Hitler fue anticomunista y Mussolini también. Anticomunista es Franco y hasta Kennedy lo es. Ya que lo pregunta, le contestaré. Anticomunista, yo jamás seré. Y hay mil más en esa lista y todos profesionales. Anticomunistas tales, tales anticomunistas. Ya que lo pregunta, le contestaré. Anticomunista, yo jamás seré. Anticomunistas tales, cobardes y delincuentes, asesinaron a gentes como Paquito Rosales. Ya que lo pregunta, le contestaré. Anticomunista, yo jamás seré. Que venga el imperialismo a tratar de convencerme que ya yo sea que atenerme sobre el anticomunismo. Ya que lo pregunta, le contestaré. Anticomunista, yo jamás seré. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas. Bueno, reiterar la bienvenida al doctor Rafael Daustá, embajador de la República de Cuba en Ecuador, y al camarada Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Bienvenidos, y como decía José Martí, para ir delante de los demás se necesita ver más que ellos. Yo decía que las resoluciones que se tomaron en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba, mi señor embajador, en los momentos actuales, y ¿cuáles fueron? Y también con respecto a la restauración de las relaciones con Estados Unidos. Uh-huh. Bienvenido. Sí, muchas gracias y un placer estar acá en el programa. Con relación a lo que tú me preguntas, yo creo que el séptimo congreso del partido estableció todas una serie de pautas políticas, económicas, sociales, para el desarrollo de la sociedad cubana en los próximos años. Creo que, sin lugar a dudas, el Congreso fue un evento muy exitoso. Se ratificó el carácter socialista de nuestra revolución. se ratificó el rumbo que hemos trazado desde hace décadas en nuestro proceso revolucionario. Se trazó y se reafirmó el internacionalismo proletario, la relación amistosa con los países de América Latina, en especial con los países del ALBA, y sobre todo yo creo que las resoluciones, los documentos aprobados en el Congreso, que dicho sea de paso, van a ser discutidos ampliamente, no solo por los militantes del partido, sino también por todo el pueblo cubano, lo cual reafirma el carácter democrático de este evento y amplio, integrador de todo nuestro pueblo. Yo creo que, como te decía, trazan el rumbo de nuestra revolución para los próximos años. Creo que ha sido un evento histórico, un evento realmente que culminó prácticamente con la presencia de Fidel. Y amigo, cumple 90 años. Que próximamente, el 13 de agosto, va a cumplir 90 Fidel. Años. Hizo una aparición breve, pero muy, muy sentida. La gente lloró. La gente realmente, porque Fidel es Fidel. Así es. Y realmente fue muy grato volver a verlo, volver a oírlo, siempre con su palabra orientadora, siempre con su palabra clara, siempre con su máxima política firme. Firmeza, y, ¿no? Y su socialismo a ultranza. Yo creo, te reitero, que estamos en presencia de un evento del séptimo congreso del partido, desde ya histórico. Histórico, totalmente. Por los documentos, por los pronunciamientos, por los informes que se rindieron, por las discusiones tan amplias que hubo. Y reitero, hay socialismo en nuestro país para mucho rato. La revolución cubana, los agoreros que dicen que la revolución cubana está a punto de fallecer, yo creo que tienen que leerse los documentos del partido y tienen que ver el apoyo de la población a la revolución cubana. Y la conciencia de las nuevas generaciones, ¿cómo está eso? Por supuesto. Embajador? Mira, las nuevas generaciones están al frente de la revolución. Y cuando tú miras, por ejemplo, quiénes son los internacionalistas, los colaboradores cubanos que están en más de 50 países en este mundo, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en muchos países de África, en otros países de América Latina, son jóvenes formados por la revolución que no dudan un segundo en dar el paso al frente cuando se dice, bueno, una misión internacionalista para apoyar otro pueblo. Bueno, pues rápidamente tenemos, nos sobran candidatos. Y esa es la juventud cubana. Juventud que está involucrada en cuanta tarea tiene la revolución en estos momentos. Y dar una continuidad a todo este proceso revolucionario y socialista, ¿no? Por supuesto que existe la generación que hizo la revolución. Uh-huh. Fidel, Raúl, los comandantes de la revolución, otros compañeros, que poco a poco, en un proceso ordenado, en un proceso consciente, en un proceso totalmente muy coordinado, están dando paso a las nuevas generaciones que hoy se ocupan de muchos ministerios, de muchas instituciones, de muchos puestos. Por ejemplo, en este Congreso, en el Comité Central, hubo una entrada importante de compañeros jóvenes, personas que están comprometidas con la revolución, comprometidas con el pueblo cubano, y que nutren y alimentan el Comité Central de nuestro partido. Y que son parte de las delegaciones y parte de las representaciones de toma de decisiones también, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, son parte de las estructuras de gobierno, de las estructuras de partido en las provincias, en municipios. Yo creo que realmente quien hable de que en Cuba no se está produciendo una transición generacional, realmente no conoce Cuba. Y su historia, ¿no? Y su historia. Porque la Revolución Cubana la hicieron jóvenes. Las gestas internacionalistas en Angola, en Etiopía, en otros lugares del mundo, la hicieron jóvenes. Las zafras del pueblo la han hecho jóvenes. Las misiones internacionalistas en muchos países del mundo la han hecho jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes siempre han estado y estarán a la vanguardia de la Revolución Cubana. Ahora, Cuba ha estado realmente con muchas noticias. Se han presentado, se están abriendo las puertas, por ejemplo, y por eso de pronto dice la gente, no, chuta, va a hacerse capitalista. Cuba, para eso va, la gente que desconoce y que realmente de pronto tienen otras intenciones de por medio. Por ejemplo, recién llegó, está visitando este recorrido que hizo el crucero que está haciendo y ahora está por Santiago de Cuba, el Chanel, ¿no? En los turistas de la isla se está rodando la película Rápidos y Furiosos, ¿verdad? Se presentaron los legendarios Rolling Stones. ¿Qué gana Cuba? Mira, porque de pronto dicen, bueno, ¿qué relación? O sea, ¿qué gana, qué réditos tiene Cuba al abrirse tanto a estos espacios que son importantes? Porque de alguna manera Cuba ha vivido también del turismo, que ha sido una fuente importantísima para activar su economía, a pesar de este nefasto bloqueo que lleva más de siglo, más de medio siglo. Mira, yo creo que la pregunta realmente no es qué gana Cuba, sino qué pierde Cuba con eso. Nosotros no perdemos nada porque nuestro socialismo es real, porque el hecho de que se filme una película o se presente un grupo musical no hace daño en la esencia socialista de la Revolución Cubana. Yo creo que es normal que venga un crucero cargado no de turistas, porque no pueden ser turistas los norteamericanos que viajen a Cuba por el producto de las leyes del bloqueo. Tienen que ser personas que viajen con una licencia llamada pueblo a pueblo. Pero todo el mundo sabe que son turistas, pero es el eufemismo de llamarlos personas que viajan con una licencia pueblo a pueblo. Eso es lo más normal del mundo porque, entre otras cosas, estamos en el Caribe, que es uno de los lugares más visitados por cruceros norteamericanos y de otros muchos países, porque además nuestra cercanía con Estados Unidos obliga a que seamos un sitio obligado de visita de la población norteamericana, porque entre Cuba y Estados Unidos han existido muchas contradicciones, muchas dificultades, muchos problemas, pero también ha habido lazos de amistad entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, y creo que es muy importante, que nosotros, la Revolución Cubana, por principio, no tiene ningún problema con el pueblo norteamericano. Nosotros hemos rechazado y continuaremos rechazando las políticas agresivas, las políticas insensatas de gobiernos norteamericanos que intentan rendirnos o han intentado rendirnos por hambre y por necesidades. Si la política norteamericana cambia hacia nuestro país, pues nosotros responderemos en esa misma medida. El presidente Obama y el presidente Raúl Castro acordaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Yo creo que eso es positivo para ambas naciones. Y seguiremos, pero sobre la base de un respeto irrestricto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra forma de hacer las cosas. El hecho de que tengamos relaciones con Estados Unidos no quiere decir, ni querrá decir jamás, que vamos a doblegarnos al imperio, que vamos a hacernos un país capitalista. Nosotros hemos escogido, nuestra población ha votado democrática y libremente por el camino socialista de la Revolución Cubana, del pueblo cubano. Y esto lo han demostrado en este séptimo congreso histórico, como usted por mismo supuesto, lo mencionó, por ¿no? supuesto. Y yo creo que continuaremos ese camino, sin duda alguna, y podremos tener relaciones con Estados Unidos y podremos avanzar en un proceso de normalización, que eso no va a implicar en lo absoluto abandonar nuestros principios, abandonar las ideas en las cuales creemos. Y parte de estos avances de anudar y avanzar con estas relaciones con Estados Unidos, también una base principal es no declinar, como usted dice, hasta sus principios socialistas, comunistas socialistas, y no entrar al capitalismo. Pero también es importante acerca del bloqueo, porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo? O sea, primero tiene que, para que sea más amplio esa apertura, ¿verdad? Esas relaciones, tiene que quitarse el bloqueo. Es una incongruencia de la política norteamericana total que establezcamos relaciones diplomáticas y se mantenga un bloqueo económico y comercial que ha costado a nuestro país más de 1.100 millones de dólares. Nosotros estamos seguros de que un día, no muy lejano, el gobierno y sobre todo el Congreso de los Estados Unidos tendrá que eliminar ese bloqueo. Ese bloqueo que año tras año es condenado por toda la humanidad. Es condenado por más de 193 países en Naciones Unidas, y solo Estados Unidos e Israel votan a favor del bloqueo. El mundo entero está contra el bloqueo. Estoy convencido que tarde o temprano Estados Unidos se dará cuenta de que nosotros somos un país independiente, de que tenemos derecho a escoger el régimen sociopolítico que nos querramos dar los cubanos, y tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos derecho a vivir en paz. Y si Estados Unidos, por supuesto, quiere tener relaciones con Cuba, pues nosotros no lo rechazaremos. Pero jamás doblegaremos y entregaremos nuestra bandera. Sobre todo también con la base de Guantánamo, ¿no? Es otro reclamo importante. Es otro reclamo muy importante. No solo es el bloqueo, también es la base naval de Guantánamo. La base ocupa un territorio que es cubano, que ha sido usurpado desde el año 1903, y que a pesar de los constantes reclamos de la revolución cubana, del pueblo cubano, sigue siendo usurpado ese pedacito de Cuba, ese pedacito de suelo cubano, que un día, estoy convencido, será devuelto a nuestro país. Así es. ¿Qué piensa la juventud comunista ecuatoriana, mi querido Paul Almeida? Reiterándote la bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Qué opina de todo lo que acontece en Cuba en la actualidad? Y toda esta la apertura de relaciones, el bloqueo, y todo lo que ha pasado en este séptimo congreso histórico del Partido Comunista Cubano. Bueno, primero un gusto compartir micrófono con el compañero embajador. Siempre para nosotros la Revolución Cubana es un ejemplo de trabajo, de lucha, de abnegación de todo su pueblo, ¿no? Y no sería de su dirigencia política. Hablar de Cuba para Ecuador a veces, o para los ecuatorianos a veces, es complicado, porque los medios de comunicación han intentado siempre de posicionar elementos como decir, en Cuba no hay democracia. Se miente alrededor de eso, porque el sistema democrático que nosotros vemos en Cuba que se desarrolla es un sistema de una participación directa del ciudadano, más allá de que seas electo a una asamblea, que también tienen elecciones para la asamblea. Hay un sistema de designación de representaciones mucho más democrático, mucho más participativo, porque la gente propone la política pública desde el sindicato, desde la organización de trabajadores, desde las organizaciones estudiantiles, desde los barrios, etcétera. Entonces, hablar de la democracia cubana es hablar de una democracia realmente participativa, no la democracia que se vive en el capitalismo, que es simplemente como los bienes de seis, que es medio loca, como eligen, ¿no? Te convocan cada 4 o 5 años a que dejes el voto por tal o cual partido. Aquí estamos hablando de un ejercicio permanente de democracia, y esa creo que es la mayor fortaleza, porque cuando uno ejerce de manera directa la democracia, tiene la posibilidad de ir solucionando día a día, en el camino, los problemas que se van dando en el barrio, que se dan en los espacios más pequeñitos. Eso les permite a las organizaciones de la sociedad cubana desarrollarse, proponer alternativas, y en una dinámica permanente de crítica y autocrítica de su propio proceso, ir viendo cuáles son las alternativas de su desarrollo económico, político y social. Entonces siempre es importante, digamos, decir esto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de democracia es la que apostamos, a la que tenemos que apostarle? Lo otro, vaya, nosotros seguimos apostándole al proceso de la Revolución Cubana como ese ejemplo que te decía, para nosotros y en general para las otras sociedades, porque socialismo, comunismo tiene un sinónimo que es solidaridad. Cuando uno habla de socialismo está hablando de solidaridad. de eso fundamentalmente. Una sociedad donde no existan unos que exploten y otros explotados. Una sociedad donde todos podamos vivir conociendo que vamos a tener acceso a la justicia económica, a la justicia social. Una sociedad donde sabes que todo el mundo tiene acceso a la educación. Al poder popular. A la educación, a la salud, una sociedad donde sabes que vas a poderte desarrollar más allá de lo económico como un ser humano completo, el hombre nuevo, ¿cierto? Y claro, todo esto para alcanzar eso tiene una base democrática que es el poder popular que se asienta en las organizaciones de la sociedad cubana y en su partido. Claro, el Partido Comunista como único partido, pero no significa que ahí no participa la sociedad. Todo lo contrario, el partido solamente es garante de la participación de todos los sectores de la sociedad cubana, hombres, mujeres, jóvenes, jubilados, trabajadores, etcétera, para que sus propuestas puedan llegar. Y creo que los ejemplos del otro tipo de relaciones que plantea Cuba, que planteó también o que plantea también Venezuela, por decir, con el ALBA, cuando hablamos de que las relaciones entre los pueblos no tienen que ser solo financieras, sino tienen que ser relaciones de solidaridad permanente. Cuba es un exportador, por decir, de médicos, ¿cierto? Ahora, con el problema que tuvimos del terremoto, recordemos que las primeras donaciones, la primera activación solidaria fue de los países del ALBA, Venezuela, Bolivia, estuvo Cuba, ¿sí? Incluso hay tres compañeros médicos cubanos que fallecieron, desde aquí un abrazo a sus familias, y ellos estaban aquí cumpliendo una misión, ¿cierto?, de cooperar para darle salud al pueblo ecuatoriano. Estos elementos creo que son los que hay que plantearse. Cuando la democracia y cuando un proceso está asentado en el pueblo, está garantizada su continuidad. Cuando hablamos de la revolución ciudadana, desde el partido siempre hemos dicho, a este proceso revolucionario de transformaciones en nuestro país, lo que le falta a veces es más pueblo, que el pueblo se empodere, que el pueblo sepa que no es un tema de en el 2017 elegir a tal o cual candidato porque está una propuesta, qué sé yo, porque la campaña fue más bonita, porque tiene el mejor logo, porque nos plantean a veces cosas más interesantes. Tenemos que hablar de procesos y el pueblo tiene que empoderarse para garantizar que las cosas que nosotros planteamos en la Constitución de Montecristi en el 2008 se puedan cumplir. La base de eso, la participación ciudadana. La base de eso, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. La base de eso, la necesidad de tener un Estado de nuevo tipo que esté en relación permanente con el pueblo. Debemos utilizar, por ejemplo, las asambleas de participativas de planificación que tienen que hacerse en juntas parroquiales, municipios, y también la Asamblea Plurinacional Nacional en el caso ecuatoriano. Tenemos que utilizar las herramientas de la Ley de Participación Ciudadana, vedurías, iniciativa popular normativa, que es para poder presentar leyes o poder presentar propuestas de ordenanzas en los municipios. Entonces, bueno, mucho por recorrer. Cuba siempre seguirá siendo un ejemplo, insisto, de dignidad. Naturalmente, el propio proceso cubano se hace sus críticas, se hace sus observaciones, muchas cosas, y como en cualquier modelo se podrá mejorar, sobre todo en la parte económica, pero decir, y aquí que conversaban con el embajador, lo que ha representado el bloqueo económico y comercial a Cuba, son miles de millones de dólares, ¿sí?, que los Estados Unidos, por capricho, porque no les gusta la revolución cubana, no permiten que otros países del mundo puedan comercializar con Cuba. Entonces, digo, para poner un poco de ejemplos, ¿no? Pero para Cuba es difícil comprar un producto en los países cercanos a América Latina, porque de lo contrario los gringos, si es que país tal, digamos que el Ecuador le quiere vender alguna cosa a Cuba, entonces como tú le vendiste a Cuba, ahora yo para comprarte te voy a comprar un precio con impuesto. Entonces, exacto, por ende, el Ecuador, chuta, dice, ¿qué hago? Cuba va a comprar $100, los gringos pueden comprarme 1,000,000, entonces esto ha hecho que muchos países se vean limitados en comercializar con Cuba y cerrándole su mercado. Entonces tienen que traer el arroz de Vietnam, por eso. Imagínate el recorrido, ¿sí?, cuando podríamos tener una relación comercial desde Ecuador. Esa es la maldad que significa el bloqueo. El bloqueo y también de toda esa derecha recalcitrante que tiene. Embajador, quería usted acotar algo. Sí, mira, realmente cuando se habla de bloqueo, muchas personas no entienden qué cosa es el bloqueo. El bloqueo es una complejísima madeja de medidas, de leyes, de decisiones políticas de todo tipo, que el gobierno de los Estados Unidos, los presidentes de los Estados Unidos han ido elaborando durante tantos y tantos años. Este bloqueo prohíbe no solo que Estados Unidos comercie con Cuba, sino también amenaza, como dijo Paul, a otros países que quieran comerciar con Cuba, prohíbe que transnacionales norteamericanas asentadas en terceros países puedan tener un vínculo comercial con Cuba. En fin, es algo realmente brutal y que ha causado enormes daños y, por supuesto, vidas humanas en nuestro país. Yo, Yumay, quería aprovechar esta oportunidad también que tú me brindas para agradecer mucho al pueblo ecuatoriano, porque año tras año el pueblo ecuatoriano, a través de su gobierno, pues apoya la resolución que presenta Cuba contra el bloqueo en Naciones Unidas. Y año tras año se ha ido incrementando el número de votos de esa resolución. Y ya es una cosa, es la resolución votada que más número de votos tiene a favor. Ya les decía, solamente quizás Israel y Estados Unidos. Ahora, yo creo que también es importante que ustedes conozcan, y me permito tomar un tiempecito de tu programa, para también agradecer las muestras de cariño que hemos recibido acá en estos últimos tiempos a través de la Brigada Médica Cubana y a través de la Brigada Henry Riff, que se encuentra, la Brigada Henry Riff es la brigada médica que tiene Cuba para enfrentar desastres naturales en cualquier parte del mundo. Hemos estado en muchísimos sitios, en Pakistán, en Nepal, ahora estamos acá. Esa brigada, junto con una brigada de rescatistas, llegó desde las primeras horas del día 17 y de inmediato empezó a trabajar. Cuentan por miles las personas que han sido curadas, que han sido atendidas. Y hoy recibíamos en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, recibíamos junto con otros diplomáticos un reconocimiento. Y yo, francamente, diría que es un reconocimiento inmerecido. Nosotros hemos estado acá saldando nuestra deuda con la humanidad. Nosotros hemos estado aquí luchando brazo partido con el gobierno ecuatoriano. Nosotros hemos estado aquí tratando de apoyar la movilización interna fuerte que ha habido por parte del pueblo ecuatoriano para enfrentar este desastre. Usted estuvo justamente. Hemos estado varias veces ahí con nuestros rescatistas, con nuestra brigada médica, porque entre otras cosas consideramos que el ejemplo es muy importante siempre. Y nuestra gente de verdad se ha entregado en cuerpo y alma a la labor de ayudar y de apoyar al pueblo ecuatoriano. Yo quisiera realmente desde aquí enviar un saludo a todos nuestros compañeros, porque está la Henry Riff, está compuesta por aproximadamente unos 26 médicos y personal de salud. Pero tenemos también la Brigada Médica Cubana que desde varios años se encuentra son más de 700 compañeros. Están a nivel de todo el país. 700 médicos, especialistas de primerísimo nivel, trabajando tanto en instituciones del Ministerio de Salud como en instituciones del IES, y brindando lo mejor de sí a este pueblo ecuatoriano al que tanto queremos y al que tanto vínculo nos une, vínculos históricos. Martí, Antonio Maceo, Eloy Alfaro, eso no se puede olvidar. Y yo reitero algo que le comentaba hoy a los compañeros en el Parlamento, en la Asamblea, que estamos hoy aquí en el Ecuador y estaremos hasta que ustedes nos reclamen que estemos. Nosotros vamos a seguir ayudando al pueblo ecuatoriano con todas nuestras posibilidades. No, más bien nosotros tenemos que agradecerles profundamente desde el Xungo, desde el corazón, todo ese apoyo y esa solidaridad. Y esa solidaridad, como dijo Paul, es lo que representa y es la base del socialismo y el comunismo, mi querido Paul Almeida. Sí, cada vez que se habla de Cuba hay que hablar de eso. Tuvimos hace años las brigadas para el programa Yo Sí Puedo, que era un programa de alfabetización, en el cual los compañeros cubanos estuvieron en los primeros momentos y trasladaron esa experiencia, que mira, ahí hay un elemento, ¿no? Generalmente alguien puede ir a hacer voluntariado, pero no necesariamente te traslada los conocimientos para que tú puedas seguir aplicando. En el caso de Cuba, Cuba lo que hizo fue trasladar, ¿cierto?, el conocimiento y permitió que se... que ahora tengamos tan bajo el índice de analfabetos y tal. Sí, hablar de Cuba es hablar un poco de todo, no solo del Ecuador, hablar de toda su contribución en América Latina y de ese amor y el mundo. Infinito, ¿no? Yo creo que el amor es lo que le ha movido. Pero, también, y esa solidaridad. Y vale la pena decir que el rol que deben cumplir los medios de comunicación es justamente este, decir la verdad. Decir la verdad, dar a conocer cuáles son las realidades de la económicas, sociales, políticas que vive Cuba, cuáles son muchas veces las cosas que les han conducido a un momento u otro de la historia, pero fundamentalmente decir, o sea, desmentir la cadena de rumores y cosas que a veces se trasladan por programas en la televisión, de comentarios de gente malintencionada, de gente que quiere, que tiene una lectura de cómo funciona o cómo deberían funcionar las cosas, gente que se apasiona en contra de Cuba, que sepan que también aquí hay apasionados a favor de Cuba para decir la verdad. Así es, mi querido Paul. Señor embajador Rafael Dausa, qué importante la formación de los bloques, ¿no? De UNASUR, la CELAC, el ALBA. Se habla mucho de integración. ¿Cómo está, desde su punto de vista, cómo están estos bloques, verdad? La importancia que ha tenido en los actuales momentos, verdad, históricos, y qué es lo que se debería mejorar. Mira, repetiría una frase del comandante en jefe que dice: o nos unimos o nos desintegran. Así es. Es decir, América Latina no tiene otra opción que unirse. Me parece que la CELAC es una importante organización que por primera vez nos une a todos los del sur del río Bravo, y me parece que debemos aprovechar esa oportunidad. Debemos fortalecer cada día más nuestra CELAC, debemos tratar de que siga adelante, de que no solo se convierta un discurso protocolar. Yo creo que tenemos que integrarnos realmente, tenemos que hacerla vivir, que desarrollar nuestras economías a partir de ese intercambio intrarregional. Yo creo que el ALBA también está llamada a seguir cosechando éxitos. Países como Venezuela, países como Bolivia, como Ecuador, como Cuba, los países del Caribe, tenemos que seguir adelante con nuestros proyectos. Nada ni nadie podrá, estoy convencido, interrumpir el camino victorioso que estos países del ALBA han trazado y se han dado. Estoy convencido que los pueblos no se van a dejar engañar. Y seguiremos adelante. Esa es la máxima que tenemos que seguir. A pesar de toda esa injerencia, de esa prensa nociva, ¿verdad?, que sigue un mismo discurso, un mismo libreto para desestabilizar. Pero no han podido. La revolución cubana ha sobrevivido 57 años de agresiones militares, de bloqueo, de campañas de prensa, de campañas políticas, de campañas de todo tipo. Y estamos aquí. Por lo tanto, estoy convencido que nuestros países hermanos también podrán seguir adelante como lo ha hecho la Revolución Cubana. Y aparte, declarados zonas de paz, sobre todo, ¿no? Como América Latina, zona de paz. Como lo dijo nuestro importante, presidente. Importante mención que has hecho. ¿No? Aprobado en la cumbre de la CELAC de nuestro país. No, qué importante. Mi querido Paul, se festejó el Día del Trabajador. El Ecuador ha tenido una serie de cambios importantes en estos casi 10 años de la Revolución Ciudadana, con nuestros errores y virtudes. Yo pienso que ha sido muy favorables a todos estos procesos de la tercerización, de mal pagados, ni siquiera a veces se ganaba el salario básico, no eran explotados, no. Ha habido muchos cambios. ¿Cómo está en la actualidad nuestra clase trabajadora con estas reformas, con estas leyes? ¿Y qué es lo que se debería también mejorar? Bueno, fue un primero de mayo un poco diferente, ¿no? Triste, en principio, ¿no? Las organizaciones cercanas a la Revolución Ciudadana decidimos convocar un primero de mayo solidario. Claro, ir a trabajar a la zona. No marchamos, pero fuimos a las zonas a trabajo voluntario y se montaron centros de acopio, igual eventos culturales, políticos también, pero también con este enfoque de la necesidad de levantar a nuestro pueblo, porque aunque la afectación geográfica sea Manabí y Esmeraldas, la afectación es nacional. Entonces, la primera convocatoria. Decir en los 10 años, 9 años pico de Revolución Ciudadana, el sueldo básico se duplicó. Ahora el salario básico te permite en los ingresos familiares cubrir ya la totalidad de la canasta familiar. Se han generado mejores condiciones alrededor de la estabilidad de los trabajadores. Ahora se está debatiendo en la Asamblea Nacional la reforma a la LOSEP, que es la Ley Orgánica del Servicio Público. Ahí hay una propuesta del Partido Comunista para garantizar que los derechos en esa ley para los trabajadores estén alrededor de la sindicalización, del derecho a la huelga, no la firma de contrato colectivo, porque eso ahora está prohibido, digamos, en la Constitución, pero una figura que plantea la OIT, que son los acuerdos o convenios colectivos, que lo que tienen que hacer es definir las condiciones generales de trabajo. No si gano más o gano menos, porque realmente el Estado tiene una tabla, tiene varias tablas de salarios, y la tabla de salarios en la LOSEP inicia en $540, me parece, mientras que un contrato colectivo anterior, sí, o sea, para que se den cuenta los trabajadores que van a ser beneficiados con este cambio, podías empezar ganando el salario básico, es decir, $366. Entonces, estos elementos han mejorado las condiciones. La recesión económica, los problemas económicos que tiene el mundo y que naturalmente afectan también a nuestro país, ha hecho que el gobierno últimamente haya tenido que impulsar unas leyes que garanticen el empleo. Es decir, o sea, que eviten que te despidan, ¿cierto? O sea, pero que garantices una estabilidad en tu trabajo. ¿Qué nos falta por hacer? Hay que construir un código orgánico integral del trabajo donde estén el sector público y el sector privado. Hay que garantizar un derecho de organización sindical. Ahora, para tener un sindicato necesitas tener mínimo 30 personas en una empresa, pero nosotros sabemos que la gran mayoría de la economía de nuestro país no tiene grandes empresas, entonces casi nadie está sindicalizado. Nosotros estamos planteando la sindicalización por ramas, independientemente si en tu empresa, en tu fábrica, son 2 o 3 los trabajadores, o 5 o 10, que puedan estar sindicalizados por ramas y que las condiciones generales del trabajo por cada una de las ramas esté claramente establecida. Creemos que hay que garantizar mejores condiciones para la estabilidad también en el sector público. Por ejemplo, ahora hay unos contratos que llaman los contratos de servicios ocasionales. Ese contrato establece que pues se puede culminar de manera unilateral, y eso a veces afecta la estabilidad del trabajador. Y que no tienes de alguna manera respaldo también en ese sentido a la seguridad social. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, y eso sí es un problema, porque y son la mayoría de los jóvenes que están en estos nuevos procesos, mi querido Pablo. Y sobre todo que si te desvinculan en un contrato de servicios ocasionales, no recibes ningún tipo de indemnización. De nada, ¿no? En eso te lanza al mercado del desempleo. Bien. Y nada más, pues, ¿no? Hoy lo que se aprobó recién, esto del seguro de desempleo. Bien. Que es una muy buena alternativa, porque además permite que quienes más ganan, más aporten a este fondo solidario para establecer las contingencias. Y sí, o sea, realmente hay un montón de avances. Pero la situación económica que está viviendo el mundo, insisto, afectado también el Ecuador por aquello, está obligando a buscar ciertas alternativas. Creemos que estas tienen que debatirse mucho más, que el gobierno nacional tiene que ampliar el abanico de discusión con los actores y no tomar sociales. Medidas apresuradas con vender los activos de varias empresas que nos ha costado, por ejemplo, estatalizar, nacionalizar, no, ¿verdad? Nosotros le hemos planteado. Así es. Al gobierno nacional y mediante la cuenta de Twitter al presidente de la República, ver la posibilidad real de impulsar empresas mixtas, pero no solo en los sectores estratégicos, o también en los sectores estratégicos que ahorita están concesionados. Voy a dar un dato corto. 750 millones de dólares aproximadamente son las utilidades de las empresas de telefonía móvil. ¿Por qué no se hace una empresa mixta para que esos 350 millones vengan al Estado y nos sirvan? O las cementeras, que tanto han ganado por los últimos años justamente por inversión del Estado, esos 200 y pico de millones de dólares que genera una sola una empresa cementera pase al Estado. Hay alternativas, pero las alternativas tienen que plantearse no en el apresuramiento del momento, tiene que haber una respuesta política, económica, pero tiene que estar fundamentada desde un sentido ideológico. Necesitamos que la revolución ciudadana, nuestro gobierno, plantee leyes y procesos para solventar esta situación económica revolucionarios, no repetir las mismas recetas que nos daría cualquier gobierno neoliberal. O sea, creo que al gobierno tiene que hacerse un llamado, tiene que repensar algunas de las cosas y sobre todo ampliar. Tenemos una ley que se está debatiendo. ¿Por qué los grandes millonarios de este país, que al fin son 700 familias, por qué tienen que aportar solo el 1%? Al fin ellos son millonarios porque han acumulado la riqueza generada por sus trabajadores o porque por el comercio de los ecuatorianos que hemos comprado. ¿Por qué no aportan el 10%? Y muchos mal habidos, mijo, porque era, acuérdate, yo siempre pongo el ejemplo, hasta los años 70, 80 se vendían las haciendas, mi querido embajador, con indios incluidos, como esclavos, o sea, y que han lucrado, y se iban al abandono, en bancarrota, los bancos, ¿no? Y les financiaba el Estado. Qué fácil hacerse millonario a cuesta del pueblo. Entonces, y de los recursos del Ecuador. Todos podemos contribuir, pero el que tiene más, tiene que aporte pagar más, ¿cierto? Todos podemos parte contribuir. De la solidaridad todos actual. Podemos, estamos de acuerdo con el incremento de los 2 puntos del IVA durante el año. ¿Sabes por qué, Yuma? Porque una familia promedio que tiene $600 de ingreso, resulta que los 550 se van en alimentos, se van en transporte, se van en salud. Y ninguna de esas cosas pagan IVA. Entonces, si yo soy una familia promedio del Ecuador que tiene $600, pago $4 más o menos de IVA. Así es. $4 mensuales que realmente no van a tener una afectación. Sino que la prensa, de que los conocemos, es la distorsión. Y eso es, esas son las injerencias también internacionales, la derecha que quiere desestabilizar, así como ha desmentido, ha distorsionado las realidades de Cuba, mi señor embajador. ¿Cómo está la economía actualmente? La población, se han abierto mucho los espacios para el trabajo, ¿verdad? En el caso de los de ese turismo familiar, que la gente puede acceder a las casas en un espacio habitacional y brindar. ¿Cómo se está efectuando y desarrollando en Cuba en la parte económica a través de estas alternativas? Bueno, mira, te diría que el turismo en estos momentos constituye uno de los motores fundamentales de la economía cubana. Por supuesto, la agricultura, la zafra azucarera no ha dejado de ser un motor importante. También acabaron de aprobar algo con la ley de la cuestión agrícola, ¿verdad? De implementar algunas cosas. Sí, sí. Se han tomado algunas medidas para topar algunos precios de productos agrícolas que estaban un poco altos y que la población demandaba topar estos precios. Ahora, la economía cubana yo creo que está entrando en un proceso de recuperación, un proceso de avance. Estamos tratando de diversificar la economía nuestra, estamos trabajando duramente en las ramas biotecnológicas, estamos tratando de potenciar también la exportación de servicios, en fin. Yo creo que la revolución cubana no se ha cruzado de brazos. Estamos trabajando. Imponerse a un bloqueo férreo no es fácil. Siempre, a veces oigo que alguien dice, ¿no? Algún anticubano de mala entraña dice, bueno, pero los cubanos le echan siempre la culpa al bloqueo, pero ellos son un fracaso de la economía cubana. Y yo les digo, bueno, si ustedes creen que nosotros le estamos echando la culpa al bloqueo, quítenlo por 10 días, a ver. Atrévanse a quitar el bloqueo por 10 días para ver, para que se den cuenta de que la economía cubana puede avanzar, puede mejorar, puede satisfacer las necesidades del pueblo cubano. El bloqueo es hoy, sin lugar a dudas, el obstáculo número uno para el desarrollo de la economía cubana. Y sobre todo lo importante, porque muchos dicen, no, se va el bloqueo y se pierde todo. No es así, aquí lo he explicado y lo vemos, toda esa fuerza, resistir más 57 años al bloqueo y podrían haber declinado y no lo han hecho, queridos. Si no nos hemos rendido ante guerras, ante agresiones de todo tipo, no nos vamos a rendir porque nos quiten el bloqueo. Todo lo contrario, eso significará un despegue de la economía socialista, de la economía cubana en sentido general y de la revolución cubana. Así es, viva, viva Cuba. Que viva Cuba. Embajador, hasta la victoria siempre. Y también quiero mandar, y está aquí, me olvidé, está exacto, mi querido Dani, un saludo a la Judy Rivera, nuestra gran amiga de la embajada que está presente aquí. Primera consejera, y a toda la gente de la embajada, también a las gentes del Comité de Solidaridad y también de la Casa de los Pueblos, que está en construcción, que va a sostener. También un saludo al Yusbani Acevedo, nuestro colega, amigo, que siempre fraternamente trabajamos en conjunto y fortaleciendo siempre estos procesos a través de la cultura, de la comunicación. Mi querido Paul, que deseas acotar algo porque ya tengo que terminar. Muchísimas gracias, esa es tu casa, ya sabes. Nuevamente agradecerte, Yumac, la invitación y saludar a la gente que nos escucha, que sepan que tienen organizaciones que seguimos trabajando por la radicalización así de este proceso. Así como el Partido Comunista Ecuatoriano, esperamos, por supuesto. Esperamos cada vez más participación de la gente, más postura crítica, autocrítica, pero sobre todo defendiendo un proceso que nos ha costado años y que ahora la tarea es consolidarlo. Jamás regresar al pasado, ni un jamás paso atrás, así dar ningún paso atrás. Así es, ni para coger impulso, como dicen los cubanos, ¿no? Para atrás ni para coger impulso. Y sobre todo también yo llamo a una reflexión, porque parte de estos procesos de construcción, de los procesos revolucionarios que vivimos en nuestros países latinoamericanos, también hay que ser muy autocríticos. Sí, yo llamo a una reflexión que hay que depurar la revolución ciudadana. Hay muchos malos funcionarios que realmente no deberían estar, que tienen un doble discurso y que actúan de diferente manera de lo que realmente debe ser. Hay muchos detractores de la revolución ciudadana dentro de los mismos procesos y del mismo Estado. Entonces hay que depurar y, como decía Paul, muy firmes, muy autocríticos, pero también, como decía el Che, ser firmes sin perder la dulzura. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y esta es su casa, mi querido embajador, muchísimas mi querido gracias. Paul. Muchísimas gracias por sus aportes. El tiempo vuela. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también hablando de nuestros pueblos, de lo que pasa, también de las luchas de los pueblos en el mundo por sus reivindicaciones. Muchísimas gracias. Calla Cama, nos vemos y gracias por todas esas conexiones. Chao, chao. Muchas gracias, señor embajador. Gracias, mi querido Paul. Chao, Dani. Me pasé un poco. Gracias, lo siento. Solo de ruinas intensas tendría la vergüenza a quemar.